ya no me puede matar. Máscaras para no vernos y para poder respirar. Máscaros, saldría a querernos. Hay mucha deuda por saldar. Sal de aquí, dame algún tiempo, que no lo quiero malgastar. Sonar, innovar, fumar freestyle. Es lo único a lo que dedico mi time. A la fan de ese fan, fanfarronear. A roneo, ronroneo, ron, creo patino. Ay, ahora me quiero más, desde que tú no estás más. Ahora me quiero más, ahora me quiero más, más. Ahora me quiero más, desde que tú no estás más. Ya no te quiero más, ya no te quiero más. Para acá, para aquí, para aquí, para allá. Hallo la locura en cada beso que me das. Por hecho que he encontrado alguna cura a estas alturas. La sutura me la pone el pacharán. Run, run, corre pa' pacha, pachacha. Chacho, voy a pacha si lo facha de tu clan. Palabras a lo Ajax en mi tórax. Una grana, engranajes que no encajan a punto de detonar. Entonar, innovar, fumar freestyle. Es lo único a lo que dedico mi time. A la fan de ese fan, fanfarronear. A roneo, ronroneo, ron, creo patinar.